Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos iniciando nuestro programa especial del jueves 10 de marzo, dedicado a la minería. Es el tercer capítulo que dedicamos a este tema y hoy lo concluiremos. En los dos programas anteriores, sucedidos los dos jueves anteriores a este, recordimos primero las controversias que provoca el tema minero en la Argentina y luego estuvimos viendo los principales lugares donde se desarrollan proyectos mineros controversiales con reclamos sociales de las poblaciones originarias de esos lugares porque se sienten afectadas por estas explotaciones mineras que por lo general tampoco son generadoras de empleo en gran cantidad y por lo tanto no son buenas distribuidoras de la riqueza. Esas son posiblemente dos de las tres grandes causas que generan oposición a la minería de cielo abierto. La tercera es fundamentalmente ambiental, porque daña el medio ambiente y generalmente contamina los cursos de agua que atraviesan esas regiones. La minería es una actividad que demanda mucho agua, mucha cantidad de agua, y que luego no la devuelve limpia. Ese es un problema muy fuerte que tiene esa actividad. Históricamente, la Argentina no fue un país que pudiera mostrar un gran desarrollo minero. En el pasado, posiblemente, hubo algunas explotaciones importantes de hierro, existían en la década de los 40, se crearon empresas estatales muy poderosas como Altos Hornos Zapla, yacimientos carboníferos fiscales y yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, digamos. De modo que el acero o el hierro, el carbón, el petróleo y sus derivados, el gas, fueron posiblemente los recursos del subsuelo que más supo explotar la Argentina y generar cadenas productivas aguas abajo de la explotación primaria. Por ejemplo, en el caso del petróleo, YPF logró a lo largo de varias décadas hacer un desarrollo casi completo de su cadena productiva, teniendo sus propias destilerías, aunque aún no den abasto quizás para satisfacer toda la demanda de derivados del petróleo, pero sí se han generado empresas aguas abajo, digamos, de la explotación primaria. De modo que ese tipo de explotación minera, por llamarlo de algún modo, de recursos del subsuelo, cuando generan cadenas productivas secundarias a partir de la explotación primaria, sí sucede la generación de trabajo y la distribución de la riqueza. El problema es que, salvo en la pequeña minería como la que se realiza en pequeñas regiones, producción de cal, de cemento, Portland, etcétera, etcétera, que sí también tienen su procesamiento aguas abajo, sus hornos de cocido, etcétera, etcétera, pero la minería metalífera, que es la que genera fuertes riquezas en el mundo, la Argentina no tiene empresas con tecnología para hacer la producción primaria, razón por la cual ese tipo de explotación siempre hay que cederla mediante permisos de explotación, a grandes empresas multinacionales, concesiones que se les hacen, que se llevan las ganancias mayores y que poco les preocupa el suelo nacional, el medio ambiente y las consecuencias que pueden derivarse de su trabajo. Más bien tratan de simplemente disimularlas o atenuarlas mediante trabajos científicos que ellos editan, mostrando que en realidad no se afecta nada, pero luego vienen los problemas. Por un lado, no tenemos empresas mineras propias, no disponemos de tecnología minera. Pero lo que es todavía quizás más grave es que tampoco tenemos un desarrollo industrial a partir del producto primario. Entonces, ¿qué sucede con lo que se extrae, lo que extraen las grandes empresas mineras internacionales? Se lo llevan en bruto. Pagan la regalía correspondiente y se llevan el material. Entonces, claro que no generan mucho empleo, salvo el empleo directo de la explotación minera en sí, que no es mucho y es un trabajo de categoría inferior, por llamarlo de algún modo, que generalmente produce salarios bajos y es un trabajo duro, inhóspito, porque la minería se desarrolla prácticamente en la zona cordillerana. Y luego, prácticamente más nada, porque tampoco hay empresas procesadoras del mineral. Hoy, antes de finalizar el programa, yo voy a mostrar como un ejemplo diferente, un caso que conocí muy de cerca porque trabajé en ese tipo de proceso, que es en Venezuela la producción de aluminio, donde desde la explotación primaria del mineral base, que es la bauxita, hasta productos ya semi-elaborados y elaborados, desarrollan toda la cadena productiva de lo que es el complejo alumínico de Venezuela. Eso es diferente porque ahí están todas las etapas del proceso. En el caso de Argentina, con el propio aluminio, tenemos la empresa Aluar en Puerto Madryn, pero la Argentina no dispone de la materia prima básica, que es la alúmina o el óxido de aluminio. Ese óxido se extrae de un mineral llamado bauxita. Había unas reservas de bauxita en la zona de Misiones, pero no eran lo suficientemente ricas como para ser explotadas con las tecnologías que existen. De modo que la planta de Aluar, que produce aluminio primario, se nutre de materia prima traída de Australia por barcos. O sea, la alúmina viene por barcos a... Por suerte en la Patagonia hay puertos de aguas profundas, de modo que pueden venir buques cargueros grandes, pero tienen que atravesar todo el océano Atlántico y traen la alúmina. Y bueno, y nosotros ahí sí producimos el aluminio y tenemos a partir de ahí todo un desarrollo de cadena productiva, ya que la Argentina produce casi todas los productos de aluminio, ya en la parte final, el que se utiliza en la industria automotriz y en la industria metalmecánica. Pero no, la cadena empieza con el uso de la energía eléctrica, porque en la producción de aluminio casi el 70% del costo del insumo que necesita la producción de aluminio es energía eléctrica. Y la razón estratégica por la cual se puso Aluar en Puerto Madryn es porque disponía de la energía eléctrica de la presa de Futaleufú, situada en la cordillera a 700 kilómetros, y de ahí se bajaba la electricidad. De modo que ahí tenían el insumo. Pero luego hubo problemas con la disponibilidad de energía de la represa de Futaleufú, y Aluar tuvo que empezar a emplear energía generada por gas, con plantas generadoras de energía eléctrica a partir de gas, que es otro recurso existente en la Patagonia. De modo que más o menos se justifica la producción de aluminio primaria que hacemos en el país. Con el acero la cosa no es tan clara, yo no tengo los datos muy precisos, pero supongo que la mayor parte del acero que empleamos en las fabricaciones metalmecánicas del país lo debemos estar importando, sobre todo los aceros especiales. Pese a que tenemos la planta de San Nicolás, yo no sé qué quedó funcionando de Altos Hornos Zapla, pero Fabricaciones Militares disminuyó su participación estratégica en estas producciones básicas, de modo que no nos caracterizamos, salvo en el petróleo con YPF, que ha vuelto a ser nacional como empresa, salvo en ese rubro, no podemos jactarnos de ser un país que tenga un desarrollo empresario y productivo aguas abajo importante en el tema de la minería. Eso hace al tema más controversial todavía, porque habrá que ver muy bien cómo cierra la ecuación económica de que las grandes empresas mineras se lleven el mineral obtenido afuera con las regalías que pagan y los pasivos que dejan. Esta es la duda mayor que tenemos en torno a este tema, de modo que vamos a tratar de ver ahora el enorme potencial minero que sí existe como reservas metalíferas en la Argentina, pero el problema no está en que la existencia de riqueza en el subsuelo sea lo suficiente o no. Es suficiente, hay mucha riqueza. El problema es cómo se hace la extracción, quiénes hacen la extracción y qué nos queda a nosotros de esa extracción. Y la falta total de incorporación de valor agregado en las cadenas aguas abajo de la producción minera. Vamos a escuchar música entonces y vamos a iniciar ya de lleno este programa especial que va a cerrar como tercer capítulo el tema de la minería. Quiero escribir que te amo en cada idioma, en todas partes. Quiero decir que aún extraño aquellas noches para encontrarte, para sentir en tus labios aroma fresco de amor callado, y así tener de tus manos nuevas caricias de viejos años. Hagamos todo lo que ayer soñamos, ven a besarme y a decirte amo, desnuda ya tu alma entre mis manos, vuelve a entregarme todos tus pecados. Hagamos todo lo que ayer soñamos, ven a besarme y a decirte amo, desnuda ya tu alma entre mis manos, vuelve a entregarme todos tus pecados. Alguna vez esta vida me da otra vez tu agua clara, al fin podré encontrar aquella luz dentro del alma. Hagamos todo lo que ayer soñamos, ven a besarme y a decirte amo, desnuda ya tu alma entre mis manos, vuelve a entregarme todos tus pecados. Hagamos todo lo que ayer soñamos, ven a besarme y a decirte amo, desnuda ya tu alma entre mis manos, vuelve a entregarme todos tus pecados. Hagamos todo lo que ayer soñamos. Hagamos todo lo que ayer soñamos. Escuchábamos a los guaraníes en Amor Sagrado. Ahora vamos a recorrer un poco las reservas, los minerales, las minas existentes, los yacimientos existentes en distintos puntos del país y los metales que contienen, para que vean el panorama enorme, que es muy tentador, obviamente, para las grandes empresas mineras. Por ejemplo, en la provincia de Catamarca tenemos el yacimiento Agua de Dionisio, oro y plata. También Agua Rica, cobre, oro, plata y molibdeno. Tenemos en Neuquén Andalcolio, oro. Está el yacimiento muy conocido debajo de la Lumbrera, o la Lumbrera, también en Catamarca, que posee cobre, oro y molibdeno. Bajo Pobre, en la provincia de Santa Cruz, oro y plata. Calcatreu, yacimientos de oro y plata en la provincia de Río Negro. Campana Maluida, cerca de Loncopué, importante mina de cobre en el noroeste de la provincia de Neuquén. Capillitas, en la provincia de Catamarca. Ahí existe rodocrosita. Casposo, en la provincia de San Juan, oro y plata. Caucharíe Olaroz, en la provincia de Jujuy, litio y potasio. Cerro Moro, en la provincia de Santa Cruz, oro y plata. Cerro Negro, también en Santa Cruz, oro y plata. Cerro Tantana, en Catamarca, uranio. Cerro Vanguardia, en la provincia de Santa Cruz, oro y plata. Diamante Los Patos, en las provincias de Salta y Catamarca, uranio. Don Nicolás, cerca del paraje Tres Cerros, en la provincia de Santa Cruz, oro y plata. El Aguilar, en la provincia de Jujuy, considerado probablemente la mayor concentración de minerales de plomo y zinc, así como importante mina de plata de todo Sudamérica. El Pachón, en la provincia de San Juan, cobre y molibdeno. El Quebar, en la provincia de Salta, plata. Farallón Negro, conocido ya en la provincia de Catamarca, oro y plata. Gualcamayo, en San Juan, oro y plata. Lindero, en Salta, oro. Lomada de Leyva, en la provincia de Santa Cruz, oro. Manantial Espejo, mina próxima a la localidad de Gobernador Gregores, en Santa Cruz, oro y plata. Mina Pirquitas, en la provincia de Jujuy, plata, estaño y zinc. Pascualama, el gran yacimiento repartido entre Argentina y Chile, que está en este momento en litigio judicial por las contaminaciones que hubo, se los considera uno de los principales yacimientos mundiales de oro a Pascualama. Obviamente está compartido con Chile, porque está ubicado justo en la cordillera, en la zona fronteriza. El río Colorado, un gran yacimiento de potasio al sur de la provincia de Mendoza. Potrerillo, en la provincia de San Luis, diversas variedades de granito. Proyecto Navidad, en la provincia de Chubut, plata. Río Grande, en la provincia de Salta, cobre, oro y plata. Río Turbio y Mina 3, en el extremo sudeste de la provincia de Santa Cruz. Hulla o carbón mineral que dieron lugar a la planta de yacimientos carboníferos fiscales. Salar de Diablillos, provincia de Salta, litio y potasio. Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy, litio y potasio. Salar del Hombre Muerto, proyecto Fénix, en la provincia de Catamarca, litio. Salar del Rincón, en la provincia de Salta, litio. San Jorge, en la provincia de Mendoza, cobre y oro. San José, en la provincia de Santa Cruz, plata y oro. Sierra de Piedepalo, importantes yacimientos de esteatita, hidrato de magnesio, en la provincia de San Juan. Sierra Grande, provincia de Río Negro, hierro. Sierra Pintada, provincia de Mendoza, uranio. Tacataca, en la provincia de Salta, cobre, oro y molibdeno. Tincalayu, en la provincia de Salta, boratos. Veladero, en la provincia de San Juan, oro y plata. Y Zapla, en la provincia de Jujuy, hierro. Este listado podría continuar porque hemos enumerado los yacimientos más importantes que ya están estudiados, relevados, las grandes corporaciones internacionales conocen, en fin, todo esto se sabe. hay un gran interés por el potencial de los minerales de la puna de Atacama, entre los que se cuentan el bórax, salitre, potasio y, especialmente importante desde el presente siglo XXI, el litio, porque está allí formado el Triángulo del Litio, que está comprende a provincias de Salta, Jujuy, parte de Chile y Bolivia. También son muy importantes las reservas de uranio en la región cuyana y otras zonas argentinas andinas. En la provincia de Misiones destacan las minas de piedras semipreciosas, como de Guanda, vetas carboníferas de Paganzo, en la zona limítrofe entre las provincias de La Rioja y San Juan, donde actualmente se están desarrollando tareas de prospección en búsqueda de uranio. En la isla de Tierra del Fuego y en las contendidas Malvinas existen grandes turberas y en el extremo sector antártico reclamado por Argentina grandes yacimientos de carbón y petróleo comprobados e indicios de oro, hierro, etcétera. Además están los nevados de Famatina en La Rioja, que han sido famosos por su contenido aurífero, en Esquel, en Chubut, en Santa Catalina en la provincia de Jujuy, el Cabo Vírgenes en la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, los yacimientos de hierro de Payuña Sur de la provincia de Mendoza, los de Diatornita de Santa Teresita en la provincia de Río Negro, los de cuarzo, mica, mármol ónix, cal y mármol blanco en nuestras serranías cordobesas. En fin, se puede seguir mencionando una gran variedad de minerales que posee el subsuelo argentino. Entonces, ¿cuál es la conclusión que queremos sacar de este enorme listado? No jactarnos de la riqueza que tenemos, sino preocuparnos del poco desarrollo tecnológico que disponemos propio para que la explotación de esa riqueza se realice de modo racional y de beneficio para el país y para la gente del país, y no para las grandes corporaciones que van a venir a explotarlo, a llevarse el bocado del león, como se dice, y nos van a dejar enormes pasivos ambientales, nos van a consumir enormes reservas de agua dulce que no abundan en todas esas regiones mineras, porque son regiones más bien semiáridas, de modo que no es una cuestión tan simple la de creer que podemos hacernos de esa riqueza minera. Es más bien una preocupación para las futuras generaciones de estudiosos, de ingenieros, de técnicos argentinos que logren armar un plan racional muy estratégico, muy bien pensado, porque esas grandes riquezas que están ahí en el subsuelo tendrían que servir para el desarrollo y prosperidad de las futuras generaciones cuando se nos agoten explotaciones que nos dan actualmente mucho ingreso de divisas, como son las producciones agropecuarias llamadas renovables. Pero no nos engañemos, ya lo hemos escrito en Facebook en un pequeño artículo: nada es renovable en el mundo, no hay recursos renovables. Ese es un mito, porque si creemos que lo verde, que la producción verde es renovable, es que no estamos pensando en el consumo de los minerales y nutrientes del subsuelo, de donde las plantas se nutren. Cuando se acaben esos nutrientes químicos que requieren las plantas y nos quede un desierto, vamos a darnos cuenta que lo verde no era renovable. Vamos a seguir con la música y luego vamos a encarar el tema ya por otro lado. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. Mientras que te queden puños, uña y saliva te queden, corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes, cosas de varón y dientes. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres no te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere por el pecho ante las balas, ancho como las paredes. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere por el pecho ante las balas, ancho, ancho, ancho como las paredes. Y ahora se rematan casas, se rematan playas, se rematan ropas. Y ahora se rematan latas, se rematan camas, se rematan botas. Y ahora se rematan campos, se rematan cuerdas, se rematan locas. ¿Cómo dijo, señor? Se rematan locas. ¿No ha oído decir que están locas de remate? Se rematan locas. La muchedumbre grita, ya te remataremos. La muchedumbre grita, ya te remataremos. Ya te remataremos, ya te remataremos. No he escuchado gritar. Atención, señores, se remata el hombre, se remata el hombre. Sí, señor. ¿Cuánto vale el hombre? ¿Cuánto su destino? Se escuchan ofertas, háganme una seña y póngale precio, que estos pesos de hoy vuelan con el viento, vuelan con el viento. La muchedumbre grita, ya te remataremos. La muchedumbre grita, ya te remataremos. Ya te remataremos, ya te remataremos. Ya te remataremos, ya te remataremos. Escuchábamos a los olimareños en El Remate y antes en Pueblo de 100.000 Poderes. Está transmitiendo El Sitio FM su programa especial de jueves por la tarde, hoy cerrando el capítulo 3 del tema minería. La gran controversia política en torno al tema de la minería se originó a partir de 1989. Con las políticas del entonces presidente Menem y de Cavallo, digamos, la política neoliberal de los 90, que facilitaron el aprovechamiento de los recursos mineros por empresas extranjeras. A partir de finales de 1991, el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Lawrence Summers, recomendaba en un memorándum interno de tono sarcástico, el llamado informe Summers, lo siguiente. Decía Summers, una cierta cantidad de contaminación que deteriora la salud debería ser hecha en el país con el costo más bajo, que sería el país con los salarios más bajos. Creo impecable, dijo Summers en ese informe, la lógica económica de descargar residuos tóxicos en el país de más bajos salarios, y deberíamos enfrentarla. En ese contexto, el Banco Mundial, dio a la Argentina entre 1996 y 1998 un préstamo de casi 70 millones de dólares para hacer los estudios técnicos y legales necesarios para facilitar la extranjerización de las políticas mineras. Durante la década del 90 se hicieron tanto exploraciones a costa del Estado como importantes modificaciones a las normas que regulan y promueven las explotaciones mineras, con resultados negativos para las poblaciones donde se ubican esos yacimientos. El artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina, reformada en 1994, establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Por esta razón es que el Estado Nacional presiona a las provincias para que creen empresas mineras estatales provinciales, las que son claramente inconstitucionales, como se verá seguidamente. Como las provincias mineras son las más pobres del país, no tienen la capacidad de explotar por sí mismas los recursos mineros y deben concesionar su explotación a empresas privadas, normalmente extranjeras. Uno de los resultados muy visibles es el caso de los hidrocarburos, es la asimetría de las negociaciones entre gobiernos provinciales y empresas que tenían facturaciones anuales varias veces superiores a los presupuestos provinciales. Esta asimetría brinda grandes oportunidades de corrupción. Sin embargo, el dominio o derecho de propiedad no excluye el ejercicio de la jurisdicción nacional mediante leyes que regulen las explotaciones mineras. Así, por ejemplo, la autoridad minera provincial percibe por la concesión el canon fijado por el artículo 2 de la Ley Nacional 10.273, que es ínfimo. La explotación de la minería metalífera a cielo abierto en gran escala, especialmente de oro, plata y cobre, ha sido sumamente cuestionada y tiene gran resistencia por parte de los pobladores de las zonas afectadas por ser altamente contaminante. Cabe resaltar que, según destacada doctrina, la creación de empresas mineras estatales provinciales es notoriamente inconstitucional por no ajustarse al integral y estricto sistema para la concesión minera establecida por el Código de Minería de la República Argentina. No obstante, esta vía es utilizada y promovida para enajenar el patrimonio nacional minero a mano de empresas extranjeras. Este es el tema fuerte que está en discusión en este momento debido a que colapsan los intereses provinciales en algunos casos de negocios mineros fuertes que pueden tener algunas provincias con los enfoques estratégicos nacionales que deberíamos analizar a fondo como un país que somos. El tema del litio es un tema que se viene al galope porque es un elemento muy escaso en el mundo y tenemos el famoso triángulo del litio en el norte argentino que con reservas muy grandes. Y el litio se ha vuelto un material estratégico para la industria de las baterías eléctricas, para la industria espacial, para la fabricación de aleaciones especiales de uso aeronáutico y espacial, en fin, es un metal importante. Ya se están peleando por las concesiones de explotación de litio en el norte argentino, empresas chinas, australianas, francesas, y en fin, y de otras, supongo que también estadounidenses, rusas. Cuando aparece la riqueza minera, aparecen generalmente todas estas grandes potencias que tienen empresas o capitales suficientemente grande para bancarse esas inversiones. Muy bien, no vamos a seguir describiendo el tema del litio y de los minerales, porque el contexto general que nos importaba destacar es que la Argentina posee enormes reservas mineras en su subsuelo, pero lo que no tiene sobre ese subsuelo es la tecnología y la capacidad nacional desarrollada para explotar con sus propios objetivos e intereses esos recursos. Desde nuestro punto de vista, es un tema de futuro el desarrollo minero argentino, no es un tema de presente. Si pretendemos explotarlo en el presente para obtener una gran cantidad de divisas, las vamos no solo a malgastar, sino que vamos a tener enormes pérdidas, porque vamos a vender a mal precio lo que vale mucho para el futuro de nuestros descendientes. Bueno, vamos a escuchar música y luego yo voy a contar un poco esa experiencia diferente que es el caso de Venezuela, que sí tiene mucho desarrollo minero, pero que ellos invirtieron las grandes ganancias que le dejó el petróleo en hacer el desarrollo completo de toda la cadena productiva, de modo que no se les escapa la producción, que es enteramente estatal. Toda la producción de hierro, acero, aluminio, oro y metales y piedras preciosas como diamantes, que hay mucho, y el petróleo en Venezuela están nacionalizados, y no por Chávez o por el chavismo. Esto es histórico. Desde la década del 70 se nacionalizaron todos los recursos del subsuelo en épocas de la democracia partidista, y hay un amplio consenso social y en el pensamiento del venezolano medio sobre de que los recursos naturales del país tienen que ser propiedad del país, y los defienden con uñas y dientes. Es muy difícil llevar adelante en Venezuela una política opuesta a la de nacionalización de los recursos básicos en manos del Estado. Ya vamos a ver el ejemplo del aluminio, que lo conozco muy de cerca, para que vean lo que es un desarrollo completo de la estructura productiva a partir de la minería. Del pago si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. En el oriente venezolano existe el llamado Estado Bolívar, que es un estado muy, muy rico, que está prácticamente en la desembocadura del río Orinoco al mar. El Estado Bolívar casi es la tercera parte del territorio venezolano, y es donde se encuentra todo el desarrollo minero, exceptuado el petróleo, que está distribuido en varias regiones del país. Al estado Bolívar confluyen dos grandes ríos, los dos ríos más grandes de Venezuela. El río Orinoco, que viene de las serranías del occidente, prácticamente de los confines de Venezuela con Colombia, están todos los afluentes del Orinoco, y atraviesa prácticamente todo el país para desembocar en el oriente, en el delta del Orinoco, que es un río bastante grande. El Orinoco es un río equivalente más o menos al río Paraná nuestro, ¿no? Y desde las serranías que linderas con Brasil, al sur, digamos, baja el río Caroní. Son dos ríos muy diferentes. El Orinoco es un río turbio, oscuro, al estilo del Paraná nuestro, y el Caroní es un río cristalino limpio al estilo del río Uruguay nuestro. El río Caroní es un río muy caudaloso y baja de una pendiente muy alta de toda la región llamada la Gran Sabana, que es una zona tipo mesética de altura, de modo que el río tiene un descenso muy grande, lo cual genera desniveles propicios para la producción eléctrica. El río Caroní es el que proviene de ese famoso Salto El Ángel, que es la cascada más alta del mundo, con más de 1000 metros de altura, y que sale en muchas fotos y videos donde se ven los chicos practican ya parapente, tirándose desde arriba de la cascada, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Sobre el río Caroní, hace unos cuantos años, en la década del 60 y del 70, Venezuela construyó la represa más grande del mundo, el Guri. Fue hasta 1990 la represa del mundo. Fue superada por Itaipú después, cuando la construyó Brasil. Pero hasta que surgiera Itaipú, era el Guri la represa más grande del mundo, con una producción hidroeléctrica tremenda. Esa producción hidroeléctrica, Venezuela la destinó para la producción de aluminio y acero principalmente. Y se instalaron las dos grandes complejos metalíferos de Venezuela: la planta Sidor, productora de aceros, y el complejo alumínico, que es el que vamos a describir ahora. Si uno sube por el río Orinoco unos 700 kilómetros más arriba de Puerto Ordaz, que es el lugar, la ciudad donde estamos hablando, sede de estas industrias, se va a encontrar un yacimiento de bauxita llamado Los Pijiguaus. Los Pijiguaus es una serranía que se encuentra a unos 100, 150 kilómetros del río Orinoco, y es un yacimiento de bauxita, que es el mineral que puede producir alúmina, cuyas reservas para la explotación productiva que tiene Venezuela se estiman en 250 años. Es un yacimiento enorme de bauxita. Muy bien, en el estado Bolívar, el estado venezolano creó la Corporación Venezolana de Guayana, la CVG, que sería una empresa tipo YPF en la Argentina, pero unas 20 veces más grande, porque la Corporación Venezolana de Guayana maneja toda la producción minera del estado Bolívar. Su presupuesto es equivalente al del país, más o menos. O sea, la Corporación Venezolana de Guayana debe tener un presupuesto que debe ser del orden del 30 o del 40 o cercano al 50% quizás del presupuesto nacional. Con esto le digo la importancia que tiene este holding perteneciente completamente al Estado venezolano. El presidente de la corporación, de la llamada CVG, tiene tanto poder casi como el presidente de la República. Pues todo lo que yo les voy a contar ahora pertenece a esta corporación estatal. Entonces, están los yacimientos de los Pijiguau que producen bauxita. La bauxita la llevan por ferrocarril hasta las orillas del Orinoco. Han construido un ferrocarril de unos 100 kilómetros, 120 kilómetros de extensión, y en el Orinoco lo cargan en barcazas que las lanzan agua abajo, porque el Orinoco corre hacia desembocar en el mar. Las barcazas cargadas de bauxita recorren los 700 kilómetros con el favor de la corriente del río para llegar a los puertos de Puerto Ordaz, donde es descargada, y allí se encuentra la primera empresa del holding alumínico, que cuando fue creada se llamó Bauxibén. Ahora recibe el nombre de Bauxilum, que es la empresa que depura el mineral bauxita. ¿Está bien? Y le hace todo el tratamiento preminero para ponerlo en condiciones de extraer de ahí la alúmina. Asociada con la empresa Bauxilum, creó Venezuela otra empresa con altísima tecnología, que se llamaba en su momento Interalúmina. Fue fundada en 1977. Pero en marzo de 1994, el Estado resolvió unir estas dos empresas y Bausilum e Interalúmina se fundieron formando una sola empresa que abarca desde la operación de la zona de los Pijihuaus para hacer la extracción minera de la bauxita hasta trasladarla al estado de Bolívar, donde se la depura como bauxita y luego en la planta de Interalúmina se extrae el óxido de aluminio que se llama justamente alúmina. Yo estuve cuando se inauguró Interalúminas, se hizo con tecnología suiza, era una cosa realmente de locos, una planta manejada íntegramente por computadoras, estoy hablando de la década del 80. En la década del 80 ya estaba operada toda por una sala de control como si fuera una torre de aeropuerto y desde ahí se manejaban todos los reactores químicos que permitían extraer la alúmina de la bauxita. Esa alúmina subía a cintas transportadoras que la llevaban automáticamente a descargar en las celdas electrolíticas de las dos grandes empresas estatales productoras de aluminio primario. Benalum, con capacidad de producción de, en aquel entonces, 430.000 toneladas año. En ese momento Aluar producía 200.000 toneladas año, o sea, era el doble de Aluar, pero también existía una segunda planta llamada Alcaza, que con una producción de 180.000 toneladas año de aluminio primario. Prácticamente la suma de esa producción, que supera las casi 600.000 toneladas año de aluminio primario, la ponen a Venezuela como una de las principales productoras de aluminio del mundo. Pero lo más importante es que es el aluminio más barato del mundo, porque la disponibilidad de energía hidroeléctrica brindada por esta enorme represa que es el Guri hace que toda la producción de aluminio de Venezuela sea con energía hidroeléctrica, que es la energía más barata, lo cual la vuelve altamente competitiva. Ambas empresas, Alcaza y Benalum, son empresas con muy buena tecnología instalada y producen aluminio en todas sus formas de uso, en lingotes para los fundidores secundarios, en planchones para producir laminados de aluminio, láminas, y en barras para producir extrudidos de aluminio. Desde ya les digo que Benalum lo único que hace es producir lingotes, planchones y barras, y las vende en ese estado de material semi-elaborado, mientras que Alcaza cierra el ciclo completo y produce los mismos elementos, lingotes, cilindros de extrusión y planchones para laminación, pero tiene en otras zonas del país las plantas de laminación que la llevan hasta el producto más delgado de todos, que es el foil de aluminio que se produce en el propio país. Y ahí sí, aguas abajo, aparecen empresas privadas, varias de ellas fabrican cable de aluminio para uso eléctrico, hay dos o tres empresas productoras de cable y se exporta en cantidades muy grandes, hay varias empresas productoras de perfilería de aluminio de muy alta calidad, utilizando los cilindros de extrusión que producen Alcaza y Benalum, y hay empresas que producen envases colapsibles de aluminio, envases para aerosoles, ruedas para automóviles, o sea, desde la bauxita de los Pijihuau hasta el producto final se forma toda una cadena productiva que es la que permite generar trabajo e incorporar valor agregado. Obviamente esto se produce en un país como Venezuela, que tuvo la suerte del destino de darle todos los recursos necesarios para esa producción. Uno de los yacimientos de bauxita más grandes del mundo, pusieron la tecnología para procesarla y obtener la alúmina. Con toda la alúmina que producen pueden darse el lujo de vender alúmina a otros países y de abastecer toda la producción de aluminio, mientras que ustedes piensen que Aluar ya la alúmina la tiene que traer de Australia. En cambio en Venezuela todo es un proceso tipo automático, porque salvo las barcazas que vienen con la bauxita por el río, una vez que se descarga en los puertos de Puerto Ordaz, ya no toca más el suelo, ya no hay más transporte terrestre. Todo se mueve por grandes cintas transportadoras que atraviesan kilómetros de distancia para ir llevando los subproductos y productos a las respectivas plantas. O sea, está totalmente integrada la cadena, es totalmente estatal. En Benalum solamente hay una participación accionaria de empresas japonesas que son compradores de gran cantidad de aluminio, que son las empresas automotrices del Japón, que tienen un 20% de las acciones de Benalum. El resto es todo propiedad del Estado venezolano. Y como dije hace un rato, esto no fue una decisión del actual gobierno bolivariano ni de Chávez. Esto ya lo había hecho la democracia en los 70, cuando Carlos Andrés Pérez, luego de la revolución petrolera que originó la OPEP, nacionalizó todos los recursos del subsuelo minero del país. De modo que eso más el oro que se produce también en las cercanías de Puerto Ordaz, ahí en la zona del Callao, historia que ya conté, más los diamantes que se producen en todas las serranías de la Gran Sabana, todos esos son recursos del Estado venezolano, que es el único que puede vender los productos derivados. Por ejemplo, todo el aluminio lo vende el Estado venezolano y dentro del país lo vende al precio internacional, de modo que las empresas aguas abajo obtienen un metal relativamente barato porque el precio es internacional, pero no tienen prácticamente costo de flete de traerlo de otras latitudes, como sucede con los países que no tienen producción propia. Bueno, este ejemplo lo quise dar para mostrar que la minería puede ser un gran negocio para un país cuando el país invierte en toda la tecnología necesaria para integrar toda la cadena de producción, porque a lo largo de toda esa cadena es que se genera el valor agregado y se generan los puestos de trabajo que pueden generar a su vez la distribución de la riqueza. Con esto damos por finalizado el capítulo 3 de minería. Vamos a escuchar música y luego vamos a hacer el cierre del programa. Viejo brazo se quedó el ayer, rescoldo de la almarisca que se fue, el tiempo en tus manos solas, quedó tendido sobre la luz, sangre de seca en la mañana, llorando ciegos de la voz del sol, el grito inca estremeció el dolor, silencio descanso por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal, y los grillos duermen la tarde, pero desnudo de sello atrás, cabo la boca de tu noche, los curaceros de tu negra piel, para dormirse entre la soledad. Llorando el calor al campo del indio, su manantial fue vivo junto al festival. Que vientes de Dios, antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el carbón, y a sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final. Y la luna aquella ya no alumbra más, la hembra selló su vientre y por la frente se desangró, dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para ya morir y como madre lloró también su mal. Sonda por adentro la voz sideral, anda por tus venas desde que se fue. Levanta tus ojos negros para cubrirte muerto y leal. Clavó su pecho en la roca como una vid y sin gritar su voz lloró en el cielo hecha una maldición. Llorando el calor al santo de lindos y manantial jardín mojando el artigal. Lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el carbón. Y a sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al ayo loco dio su corazón. Bueno, de este modo, escuchando el Antigal interpretado por Daniel Toro, damos por finalizado este capítulo 3 del programa especial de los jueves que hemos dedicado al tema de la minería. Les recuerdo que anteriormente desarrollamos dos capítulos, uno el primero marcando las controversias principales que había en el pensamiento de la gente sobre el tema de la minería. El capítulo 2 fue dedicado más que todo a describir la minería en la Argentina. Hoy hablamos mucho de todos los yacimientos, la enorme cantidad de yacimientos que disponemos en nuestro subsuelo, pero hemos marcado como problema fundamental la carencia de la tecnología necesaria para una explotación que nos deje aquí, dentro del país, el valor agregado y el trabajo, y con ello la distribución de la riqueza. Y hemos cerrado con un ejemplo que conozco muy bien porque trabajé 14 años en ese ambiente, con el desarrollo del complejo alumínico de Venezuela, que sí tiene todas las etapas del proceso en manos no solo del país, sino del propio Estado, que es el dueño de la explotación de los recursos básicos. Bueno, con esto damos entonces por terminado este tercer capítulo. Y la próxima semana ya volvemos a los desarrollos regionales. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado.